que bueno, presentó este informe de Juventudes y Redes Sociales. Este es el vínculo entre las juventudes argentinas, la franja etaria de 18 a 35 años, y las redes a nivel nacional. Esto en la presentación, lo que hacíamos, una encuesta bastante completa con distintos temas abordados: social, vínculos sociales, relaciones afectivas y también, obviamente, lo que tenga que ver con lo político. Octavio, buen día. Luis Talone de Radio Textual te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto. Un saludo para toda la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos. Y, bueno, la parte introductoria, ¿no?, que te dejo de esta presentación, de esta encuesta, ¿qué alcance tuvo, cómo la desarrollaron? Y después ya un poco más a entrar en detalles acerca de... Sobre todo también hay cuestiones como, por ejemplo, el impacto también en la salud mental de los jóvenes con el uso de las redes sociales. Bueno, perfecto. Yo, antes que nada, te hago una breve corrección. Más que una encuesta, a nosotros nos interesa llamarlo como una investigación, porque así como hicimos encuestas de 730 casos a nivel nacional, hacemos focus group y realizamos una investigación de social listening, es decir, una escucha digital de las conversaciones en redes sociales de los jóvenes de este segmento, que bien decía, de 18 a 35 años. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una investigación que tiene tres métodos en conjunto. Bien. Suelen ser métodos que hacen las distintas consultoras, pero por lo general se usan por separado. Se hacen encuestas, por otro lado se hace un focus group para el análisis más cualitativo, y por otro lado hay otro tipo de consultoras y de agencias que vienen haciendo los informes de conversación en redes sociales. A nosotros nos parecía que el tema, el sujeto a analizar, y bueno, la información que podíamos recopilar, estaba buena hacerla de esos tres abordajes, y en esa fusión de esas tres metodologías es que fuimos llegando a esas conclusiones que bien hacías de introducción. Sí, déjame darte el título, que la verdad también tiene un gancho atractivo para introducirse en la lectura, que es Amor Tóxico, la relación de los jóvenes con las redes. Sí, sí, sí. Nosotros ese título no lo ponemos caprichosamente, sino por una cuestión de que es una frase que se repitió constantemente cuando hacíamos el análisis de los focus group, ¿no? Nosotros, para quienes no comprenden por ahí cómo es el proceso, un focus group o grupo focal es cuando reunís a una serie de encuestados y le haces preguntas como para sacar su respuesta más cualitativa, ya no una pregunta armada para responder con sí y no y una respuesta múltiple, sino ya la respuesta que le sale al entrevistado decir, y se pone en lugar ahí ese detalle de lo que piensa, por uh-huh. qué dice lo que dice, qué poder hacer un doble clic, profundizar en lo que ya expresó en una encuesta o piensa sobre un tema. Entonces, cuando nosotros hablábamos con los jóvenes y en estos distintos focus group, salió seguido esta relación de amor y odio con las redes sociales, que es adictiva, que hacen completamente su vida ahí, pero que empiezan a sentir esos impactos negativos en su salud mental, en su forma de relacionarse con el resto de las personas. Te leo tres que se pueden encontrar ahí en el informe. Mi relación con las redes es adictiva, es amor y odio. Siento que desde lo vincular, en el día a día, se van perdiendo habilidades sociales. Las redes son tóxicas, me encantan, disfruto, pero es contraproducente, porque me lleva mucho tiempo y pasaron 2 horas y estuve solo scrolleando. Uh-huh. Bueno, hay un impacto significativo en la adicción de los jóvenes con respecto a las redes, pero también lo llamativo, y se podría decir que también esperanzador, es que los jóvenes empiezan a percibir también ese impacto negativo. No es que solamente lo ve el entorno, sino que ellos mismos empiezan a sentirse afectados y empiezan también a tomar distancia. Lo que cambia considerablemente el paradigma de la relación entre los jóvenes y las redes sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué otro ítem, digamos, del de esta investigación, como bien aclarabas, te parece, digo, hay cosas que también tienen que ver con el ciberacoso, la privacidad, sí. Y también la cuestión política, ¿no? Político-electoral, si querés, en general. Sí, pero, sí, sí. ¿Por como dónde? Te decía, sí. Más del 50% de los jóvenes dice estar saturado de redes sociales. De hecho, 4 de cada 10 ven el impacto que producen esas saturaciones en redes sociales en su salud mental. Y esto tiene que ver con muchas cosas, por supuesto. De hecho, si uno hace el análisis de en términos de menciones en redes sociales, en esto que te decía, bueno, los jóvenes no solo sufren todas estas cosas, sino que empiezan a reconocerlo y empiezan a hablar sobre ello. Entonces, cuando hacemos la investigación cuanti y cualitativa de las encuestas del focus group, un poco sacamos cierta tendencia, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el estudio de la conversación en redes sociales, nos encontramos con de qué están hablando los jóvenes cuando hablan de redes sociales y de su impacto. Y nos encontramos con que cada vez son más los jóvenes que hablan de ese impacto entre la salud mental y las redes sociales. De hecho, nosotros ahí hacemos una especie de ranking de los temas de salud mental o más ligados a salud mental que están más mencionados en redes sociales, en todas las redes durante el mes de mayo. Nos encontramos con que el primer lugar se lo lleva inseguridades, muy de cerca. En segundo lugar, adicción. Tercer lugar, depresión. Cuarto lugar, ansiedad. Son tópicos y temas muy puntuales de cómo se sienten los jóvenes y las personas últimamente. Digo, también estamos viviendo una época en la cual los problemas de salud mental proliferan. Son cada vez más las personas que tienen problemas para dormir, más problemas de ansiedad. Está mucho más blanqueado que quizá en otra época, pero también está mucho más presente justamente por impactos negativos que tenemos en la vida diaria. Y bien decías vos también ahí que el tema del acoso sexual, así como las redes sociales tienen impactos negativos en términos de ansiedad por comparaciones, por estándares de belleza, filtros, o una vida permanentemente expuesta en redes sociales, el impacto sobre los hombres y sobre las mujeres es completamente desigual. No sorprende, digo, son diferencias que existen desde todos los tiempos, pero en el caso de acoso sexual, el 36% de las mujeres sufren acoso en redes sociales versus un 3% de los hombres. Es decir, hay una diferencia inmensa. Sí. Que bueno, se comprende cuando uno ve algunas redes sociales, ve TikTok, como es la red principal de las mujeres, con mucho contenido de baile, de exposición, y en el caso de los hombres se queda principalmente en Twitter, en X, y prioriza otro tipo de contenidos y menos exposición. Bueno, son detalles que hacen comprender más o menos estos resultados que se ven tanto en las conversaciones con ellos y las conversaciones entre ellos a las que uno puede prestar la atención. En cuanto a política, ¿qué te dejó las consultas que hicieron? El consumo, ya sea también para, esto lo podemos decir también en cómo informarse y también cómo ustedes han hecho un desagregado ahí de quienes votaron a tal partido, también qué medios eligen o cómo se informan también y cómo usan las redes sociales para informarse. Sí, sí, sí. Hay algo ahí interesante que es esa situación de apatía que se percibe tanto en la caída de la participación electoral en distintas provincias, tiene su correlato, por supuesto, en las juventudes. Hay una frase que se destaca en los grupos focales, que dice que meterse a hablar de política es meterse en controversia. No hay mucha gente neutra. La gente neutra decide no opinar en las redes sociales. Y hay un deseo de no involucrarse, de sentir que involucrarse es como al pedo, ¿no? Como que no siento que va a cambiar mucho lo que yo vote, gane quien gane. Ninguno lo va a hacer, un cambio significativo. Hay un nivel general de desesperanza con respecto a la política. Otro dato que sorprendió, bueno, el nivel de aprobación que tiene Javier Milei, son por ahí números que llamaron particularmente la atención en su momento. Y digo, construyen también su nivel de validaciones personales hacia la política de una manera distinta a la que nosotros lo hacíamos o lo hicimos siempre. Yo digo nosotros, y la verdad que en realidad yo sí formo parte de quizá los casos encuestados, porque es entre 18 y 35 años, uh-huh. Es un segmento de jóvenes adultos, pero sí. Sin lugar a dudas, entre el sector de los más chicos, entre 18 y 24, es donde más se percibe esa apatía con la política, y quizá entre 25 y 35 eso está un poco más experimentado, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien, no, está bien. También ahí en las conclusiones del estudio dicen, en el mundo digital el Estado no aparece como un actor capaz de arbitrar la relación desigual de poder entre los usuarios y las empresas de tecnología. ¿Esto a qué viene la resultante esta que aparece en estas conclusiones? Es que ahí un poco, cuando empezamos a hablar de la omnipresencia de las redes sociales y el impacto que por ahí tenían en la vida de las personas, empezó también a surgir en la conversación, bueno, ¿qué responsabilidad tienen ahí los grandes empresarios del mundo de las tecnologías? Desde uh-huh. Elon Musk de X a Mark Zuckerberg de Facebook, Instagram, WhatsApp y todo sí. lo que es Meta. Bueno, ¿qué nivel de responsabilidad tienen? Si creen que tienen mucho poder y debería regular su poder, si el Estado debería de alguna manera regular, bueno, todo lo que pasa en redes, si se puede de alguna manera ponerle límite a ese impacto omnipresente. Digo, hay temas que en esta investigación no los abordamos, pero que están en agenda para hacerlo en las siguientes, en el siguiente informe posterior a este, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, el trabajo, pero también con estos atajos para nivel generar ingresos, como son las apuestas online, la criptoeconomía, etcétera, que cada vez está más presente en la vida de los jóvenes y en la vida de las redes sociales. Y esto tiene mucho que ver con la posibilidad y facilidad que existe para la manipulación, que uh-huh. existe para instalar tendencia de lo negativo, etcétera. Y ahí, para muchos encuestados, hay una sensación de que las redes sociales tienden por ahí ese puente, permiten que esas cosas sucedan. Entonces, un poco lo que surgía preguntar es, bueno, ¿crees que ese poder que tiene Facebook, Google, TikTok, etcétera, está como sobredimensionado? Que digamos, tiene demasiada influencia sobre lo que piensa la gente. Si el Estado debería intervenir para regular las empresas tecnológicas, si el Estado tiene suficiente poder para regularlo. Y bueno, hay respuestas variables. Lo que nos sorprende es que el sí, en este caso, o sea, que sí siente que tiene mucho poder y sí tiene que intervenir y sí tiene poder suficiente, es un piso considerablemente grande. En el caso de si creen que tiene demasiado poder, el sí es un 60%. Claro. Lo cual es considerable. Sí, sí. Si creen que el Estado debería intervenir, bueno, está más peleado. Si bien un 43% dice que no, un 37% dice que sí. Que no es un número bajo. O sea, hay una gran porción de la sociedad juvenil que piensa que el Estado debería intervenir para regular ese poder que tienen las empresas tecnológicas sobre la vida de las personas. Uh-huh. Y con respecto a la eficiencia del Estado para poder regular ese tipo de situaciones, también está peleado con una ligera ventaja del sí, con un 40% versus un 35% del no. Es decir, hay una expectativa de la sociedad juvenil de que la política haga algo con todo esto. Es una pregunta abierta, es un desafío abierto uh-huh. que queda para la política. también uno de nuestros objetivos de hacer esta investigación es producir conocimiento que sirva para todos los actores que pueden interpretar esta información y tomar decisiones estratégicas, técnicas con esto, decisiones inteligentes que puedan, a partir de conocer lo que pasa en la vida de los jóvenes en relación a la tecnología, en relación a la política, en relación a la democracia, al consumo, etcétera, decisiones que impacten en todos los aspectos de la sociedad. Así como cuando se toman políticas pensando en los trabajadores, en los pobres, a veces se pueda pensar en los jóvenes y el impacto que tiene la vida en redes sociales sobre ellos. Entonces, nada, son datos de este momento, son una foto de mayo, pero que puede aplicarse a este último tiempo. Habrá que ver si la dirigencia política, si los actores que tienen por ahí posibilidad de tomar decisiones, están a la altura de poder interpretar esas demandas y producir un cambio, ¿no? Bien, Octavio, muchas gracias por este. Estaremos atentos porque, como decías, esto tiene una continuidad, ¿no? En este tipo de informes. Así que a ver cómo siguen este tipo de investigaciones, sobre todo en esta franja etaria, que también uno empieza a estar o a atender, digamos, sobre todo en esta cuestión de lo que tenía que ver con redes sociales y cómo es el uso y cómo los afecta para, bueno, tratar también de llegar a estar atentos a lo que nos está pasando, a lo que les está pasando a los jóvenes en este tema. Muchas gracias. Sí, como bien decías, esto es una continuidad, esto va a seguir. Pueden encontrar este informe en entercomunicacion.com.ar. También lo pueden ver en nuestras redes sociales. Esto va a seguir. En unos cuantos meses nos vamos a ver nuevamente con una nueva investigación. Como les decía, juventud, trabajo, su relación con la economía, con las plataformas digitales, de mercado pago, cuenta de DNI, las distintas billeteras virtuales, y más adelante vamos a ver también la relación con la política, con el voto, con la democracia y valores que por ahí los damos por sentados y que hay que ver qué nivel de acompañamiento tiene la juventud, ¿no? Muchas gracias y un gran abrazo. Gracias a vos, Octavio, otro abrazo desde aquí, desde La Pampa. Octavio Diosque, Entercomunicación, la consultora que junto a Afilador Orre...